oro material. Claro. Porque si nosotros, si un alquimista que ya logró, ya quiere la piedra filosofal, su poder, en estado de éxtasis deposita, por ejemplo, aquí en esta agua, sus átomos de oro. Entonces esta agua se convierte por tal motivo en un licor extraordinario, en los mismos polvos de proyección. Y si luego pone una gotita así, entre un crisol, donde hubiera plomo derretido, ese plomo se convertirá en oro efectivo, físico.